Bienvenida, Margaret. Es un placer para nosotras transportarnos y a todas nuestras oyentes al siglo XIX, donde fuiste considerada la primera mujer periodista de América. Gracias a vosotras por traerme hasta aquí para poder compartir mi historia y mi trayectoria. Margaret, naciste en Massachusetts en 1810, cuando ser mujer, y más aún con relevancia pública, no era la situación más fácil para desenvolverse en los Estados Unidos puritanos del siglo XIX. Pero rompiste las ataduras mentales hasta convertirte en una de las escritoras claves del feminismo y la independencia de la incipiente nación. Para entender un poco más tu historia, ¿te importaría hablarnos de tus orígenes? Me encantaría. Fui hija de un jurista y recibí, por voluntad propia de mi padre, una educación estricta, orientada al estudio y alejada de los estereotipos de formación femenina de la época. Me convertí en una lectora apasionada, con curiosidad e inquietudes para intentar cambiar aquello que consideraba obsoleto, injusto. Entre otras cosas, el limitado papel que la sociedad otorgaba a la mujer. Cuando tenía 7 años, mi padre fue elegido miembro del Congreso de Estados Unidos, lo que obligó a mi familia a vivir en Massachusetts y en Washington. En 1819, ingresé en el Port School de Cambridge y 2 años más tarde en el Liceo para Jovencitas de Boston. Cuando tenía 25 años, mi padre falleció de cólera, quedando mi familia en una situación difícil. De modo que, para ayudar a mi madre y a mis hermanos, ya que yo era yo la hija mayor, pues empecé a trabajar como maestra en la escuela de Boston y posteriormente en la de Providence. Vemos que, pese a recibir una educación bastante completa, tuviste una vida complicada que te hizo ejercer un importante rol familiar. Cuéntanos cómo fue tu posterior vida laboral. Unos años más tarde, en 1939, mi buen amigo Ralph Waldo Emerson me dio una gran oportunidad de dirigir su revista, donde estuve 4 años como editora y después me trasladé a Nueva York. Allí acepté un puesto similar en el New York Tribune, donde mi responsabilidad era la crítica literaria, y me dediqué a reseñar libros, conciertos, charlas y exposiciones de arte. Pero, además, en mi columna también introducía reflexiones sobre temas sociales y publicaba poesía. Me encantaba. ¿Y es cierto que fuiste amada y odiada al mismo tiempo por los contemporáneos de tu época? Sí, pero yo prefiero quedarme con lo positivo. Incluso el poeta Walt Whitman confesó que fui una inspiración para él. Y oye, Margaret, ¿y fue entonces en el New York Tribune cuando te convertiste en la primera mujer en ocupar un puesto así? Además, en un periódico importante. Así es. Yo abogaba por la reforma de muchos aspectos de la sociedad, entre otros, las cárceles. Entrevisté a varias presas, la mayoría prostitutas, para dar a conocer su situación e incluso pasé una noche en prisión para poder conocer la situación de primera mano. Me interesé también por las personas sin hogar y por las que vivían en una pobreza extrema, sobre todo en Nueva York. Además, tras mis viajes por el oeste de Estados Unidos, me di cuenta de que el hombre blanco trataba injustamente a los nativos norteamericanos. En 1846, en el New York Tribune, me propuso viajar como corresponsal a Europa. A Europa. Principalmente a Inglaterra e Italia. Y acepté, claro, convirtiéndome en la primera mujer corresponsal en el extranjero. En los siguientes 4 años publiqué 37 artículos y entrevisté a importantes escritores y escritoras como Elizabeth Barrett Rowling. En Londres me involucré y conté de primera mano la revolución italiana junto al revolucionario exiliado Giuseppe Mazzini y Giovanni Angelo Ossoli, un marqués desheredado por su familia, de quien me acabé enamorando. Y nos fuimos a Florencia, donde un año después nació nuestro hijo. Mientras él luchaba, yo fui voluntaria en un hospital. ¡Qué vida más interesante, Margaret! Vamos a centrarnos ahora en conocer tu trayectoria literaria. Sí, perdona, es que me lío y... Pues escribí mi primer libro en 1844. Se llamaba Veranos en los Lagos, en el que relato mi experiencia de mis visitas a las tribus de nativos americanos. En mayo de 1843 inicié este viaje hacia los grandes lagos que desmigo en un libro en el que, desde la primera página, escrita en las cataratas del Niágara, resume mi propósito no solo del viaje, sino vital. Para la documentación de esta obra, me fue permitido, por primera vez para una mujer, el acceso a la biblioteca de la Universidad de Harvard. Y tan solo un año después, en 1845, vino tu obra más representativa, Las mujeres en el siglo XIX, fruto de una admirable combinación de referencias literarias clásicas y modernas, donde planteas con absoluta precisión la independencia de la mujer y la igualdad sexual. Cuéntanos. Efectivamente. Con esa obra pasé a convertirme en una referente para movimientos en defensa de los derechos de las mujeres, ya que durante ese tiempo publiqué una serie de artículos relacionados con los derechos de la mujer, su situación social y la necesidad de cambiar la desigualdad de las relaciones entre sexos. La necesaria independencia económica de la mujer, en fin. Y empecé a organizar grupos de debates para mujeres, en los que también se hablaba sobre arte, educación y derechos. En los artículos dieron lugar a este libro, Woman in the 19th Century, Las mujeres del siglo XIX. Se nos ponen los pelos de punta. Además, también fuiste vegetariana, ¿verdad? Sí que lo fui. Para mí, la liberación de la mujer y su integración en el ámbito público tendrían como efecto una feminización de la cultura, lo que supondría el fin de la violencia de todo tipo, incluido el sacrificio de los animales para la comida y la institución del vegetarianismo. En La mujer del siglo XIX, expreso que liberar a las mujeres de la vida doméstica tendría como resultado una sociedad más justa y menos violenta, y que el vegetarianismo sería la dieta ideal. Tras una trayectoria enorme a tus espaldas, tuviste una trágica muerte a los 40 años, pero de haber sobrevivido, segurísimo que nos hubieras seguido regalando al mundo intelectual tus sabias y comprometidas palabras. Eso seguro. Tuve una vida llena y feliz, pero me hubiera gustado que fuese más larga, la verdad. Y poder seguir luchando y disfrutando de mi familia. Regresaba de Italia tras la derrota de mi trabajo como corresponsal con mi pareja y mi hijo de 6 años, y de vuelta a América, donde pretendíamos mudarnos a Estados Unidos. El viaje duró 5 semanas. El capitán del barco murió de viruela y tal vez por la inexperiencia del nuevo capitán, el barco chocó con un banco de arena y muy cerca de Nueva York se hundió. Tanto Giovanni y el pequeño Ángelo como yo morimos allí. Vaya. En 1852 se publicaron las memorias de Margaret Fuller Ossoli por parte de varias autoras femeninas, autoras del libro Historia del sufragio de la mujer, quienes escribieron que fuiste precursora de los derechos de la mujer y tuviste más influencia en el pensamiento de las mujeres estadounidenses que cualquier otra mujer anterior a tu tiempo. Madre mía. Ay, sí. Es un orgullo para mí. No me extraña, Margaret. Jo, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy. ¿Quieres decirnos algo para despedirte? Claro. Las mejores frases que he hecho nunca son las siguientes. Desde muy temprana edad me di cuenta de que el único objetivo de la vida era crecer. Si tiene conocimiento, deje que otros se iluminen de él. Habla mucho que yo te escucho. Bueno, pues comienza nuestra segunda sección, nuestra sección de radioteatro. Habla mucho que yo te escucho. Hoy os vamos a presentar la adaptación del cuento La sonrisa de Bonnie Boop, escrito por Cristina García Rodríguez e ilustrado por Simona Muredu. Este cuento está editado por SOS Delfines, una campaña permanente de FADA. Los animales atrapados en delfinarios y acuarios viven siendo explotados toda su vida para que, por ejemplo, familias o centros educativos vayan a supuestamente disfrutar o aprender sobre la vida de estos animales. Nosotras creemos que poco se puede aprender de una vida en cautividad y mucho menos disfrutar. Sin embargo, si observamos bien a cualquier animal en un centro como este, podremos ver las verdaderas consecuencias de su esclavitud, como depresiones, autoagresiones, agresiones a otros animales, movimientos repetitivos. Desde bien peques nos suelen fascinar los demás animales y somos capaces de ser muy empáticos con ellos. Pero esto se vuelve algo diferente según vamos creciendo. Se va perturbando, nos censuran o nos distorsionan nuestros sentimientos. Y esto es provocado por las ideas que los adultos nos transmiten. Educar en el respeto y la libertad significa tener claro que para aprender y disfrutar de los animales no es necesario encerrarles ni obligarles a hacer trucos y actuaciones. El respeto hacia los animales lo aprendemos con cuentos como este. Esperamos que os guste. Una beluga que se llamaba Bonnie Bob. Tenía una piel blanca y tersa. Vivía en una piscina. Así los humanos podían observarla. Tenía unos ojitos pequeños, negros y muy curiosos, y lo que parecía ser una preciosa sonrisa, que daba la impresión de que la beluga era feliz. Muchas personas venían a verla, se acercaban y la saludaban con la mano. Con sus cámaras y flashes le hacían fotografías, le sonreían y, tras unos minutos, se marchaban. Ella apoyaba su frente en el cristal y veía pasar muy sonrientes a los humanos. ¡Madre mía, qué simpática es esta ballenita! ¡Qué graciosa! Mirad cómo se acerca a saludar. ¡Mira, mira, mira! ¡Es verdad! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡La ballena! ¡Hola! Bonnie Boop siempre intentaba comunicarse con los humanos a través del cristal. ¡Hola! ¿Hay alguien que me pueda escuchar? ¡Quiero salir de aquí! Pero nadie parecía entender lo que decía, y por mucho que gritara, las personas apartaban la vista de aquella pecera y se marchaban para no regresar. Bonnie Boop se entristecía y sus únicas amigas eran las gotas de agua que se deslizaban por el cristal. ¡Los humanos no escuchan! ¡No escuchan! ¡Ey! Aquí, Bonnie. Somos gotas de agua. En serio, escucha. Ten paciencia, Bonnie Boop. Ten paciencia. Sí, he dicho paciencia. Es que soy una gota de agua y a veces me cuesta un poco hablar. Pero no te rindas, ¿vale? Algún día lo vas a conseguir. Alguien va a escuchar lo mucho que deseas regresar al mar. Y vas a nadar tranquila y calmada por el océano. Volverás a ver las estrellas en la oscuridad de la noche. Sí, y a los rojos cangrejos del fondo del mar. Vamos, te van a alegrar el camino. Confía, lo vas a conseguir. Así pasaba el tiempo de la triste beluga, imaginando que volvía a vivir en el mar y hablando con las gotas de agua. Ningún humano se paraba a escucharla de verdad. Un día, una niña de 6 años se acercó al cristal. Bonnie Boop flotaba panza arriba, aburrida como siempre, y no se percató de aquella pequeña que la miraba muy seria, con grave gesto de preocupación. ¡Hola, ballenita! ¿Cómo te llamas? Me llamo Bonnie Boop. Soy una ballena beluga. ¿Y por qué estás flotando panza arriba sin mirar a ningún lugar? Hay muchos visitantes que te quieren saludar. ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras mal? Me encuentro muy sola y muy triste. Quisiera volver al mar. ¿Y por qué estás tan triste? Si todo el mundo te quiere hacer fotos. Aquí no tengo con quién jugar. Me gustaría volver a ver con mi mamá. Nadar en el océano, escuchar las caracolas y ver volar los frailecillos. Cuando era pequeña, recorría kilómetros en libertad, en un océano precioso, limpio y brillante. Disfrutaba de las auroras boreales, o como se diga, y de la nieve cayendo sobre mi piel. Tenía muchos amigos en el fondo del mar. Vaya, parece que sonrías, pero en realidad estás llorando. Yo también lloraría si no estuviera cerca de mi mamá, ni si tuviera amigos con los que poder jugar. No sonrío, ¿eh? Solo es mi forma de mi carita. No sé por qué algunas personas quisieron meterme aquí, donde no puedo casi nadar ni nada. La niña le envió un beso a través del cristal. Bonnie Boop estaba entusiasmada. Tras largos años esperando, por fin alguien la quería escuchar. Pues yo creo que tienes que volver con tu familia y surcar ese océano del que hablas. ¡Y yo te voy a ayudar! ¿Sí? ¿De verdad? ¿Puedes ayudarme a salir de aquí? Bonnie Boop se puso tan contenta que empezó a nadar en círculos, moviendo sus aletas arriba y abajo. ¿Cuándo? ¿Cuándo me sacarás de aquí? ¿Cuándo? ¡Dime! Muchas personas se habían acercado a hacerles fotos. Les parecía curioso que una niña tan pequeña se pusiera a hablar con un animal. Yo quiero liberarte, pero solo soy una niña de 6 años y no sé si me van a escuchar. Los mayores a veces hacen cosas muy raras y no nos entienden. La beluga y la niña se quedaron muy pensativas mirándose la una a la otra, mientras la mamá le tiraba de la mano. Pero lo intentaré, te lo prometo. Encontraré la manera de que vuelvas a tu hogar en el océano. Bonnie Boop se quedó muy triste al ver desaparecer a la única niña que la había mirado de verdad a los ojos. Sin embargo, confiaba en que su nueva amiga encontraría la manera de sacarla de aquel lugar. Ella sí había sabido ver la soledad que había tras su sonrisa. Pasaron los días, después las semanas y los meses. Bonnie Boop no hacía otra cosa más que esperar. La ballenita llegó a pensar que aquella niña se había olvidado de ella. Solo sus amigas, las gotas de agua que se deslizaban por sus aletas, la acariciaban para consolarla. Bonnie Boop contaba las horas y los días que faltaban para regresar al enorme océano. Un día, mucho tiempo después, vio aparecer a su amiga. Se alegró enormemente, pero es que tras ella aparecieron decenas de niños, centenares de amiguitos de todas las edades y lugares. Todos sonreían y, alborotados, mostraban unos papeles llenos de colores azules. Los niños engancharon aquellos papeles en la pared, en el suelo, en los cristales, en la escalera, en las ventanas. Eran centenares de dibujos. Se podían ver a Bonnie Boop con su mamá nadando libre en el océano. ¡Respeto y libertad para los animales! ¡Respeto y libertad para los animales! Todo el delfinario estaba lleno de dibujos y cuando parecía que no podía caber ni un solo papel más, otro niño llegaba y pegaba su dibujo lleno de colores con la carita de Bonnie Boop. Ella estaba asombrada, no se lo podía creer. Los niños se sentaron en el suelo, en silencio, esperando que la niña de las trenzas pelirrojas hablara. Todos los niños de la ciudad hemos venido hoy con nuestros dibujos. Muchos más querrían estar con nosotros. Muchas veces no entendemos lo que hacéis los mayores y aún así intentamos aprender de vosotros. Pero hoy queremos que los mayores entendáis que Bonnie Boop está triste y que aunque no pueda hablar, quiere volver con su familia para nadar en el océano Ártico, donde nació. Los animales quieren ser felices como nosotras. Por eso tenemos que ayudar a Bonnie Boop. ¡Bonnie Boop! ¡Bonnie Boop! Tanto gritaron y tantos dibujos llegaron de todos los lugares que al director del delfinario no le quedó más remedio que devolverla al mar. Los niños y sus dibujos salieron en televisión y periódicos y todo el mundo supo que quería ayudar a Bonnie Boop. Llegaron cartas desde todo el mundo para liberarla. Con la ayuda de muchas personas que decidieron apoyarles, encontraron un gran camino que llenaron de agua para trasladar a Bonnie Boop. La pequeña beluga no emprendió el viaje sola. Todos los niños quisieron ir con ella hasta la misma orilla del mar. Fue un trayecto largo. Tuvieron que recorrer muchos kilómetros, pero a la beluga no le importó. Había recuperado las ganas de vivir y ahora sí que era feliz de verdad. Cuando llegó el momento de volver al mar, Todos los niños la acompañaron para que no se sintiera sola ni tuviera miedo de nadar. Bonnie Boo estaba feliz. Miró a aquella niña que entendía sus palabras y le dijo: en la vida encuentras muchas personas que no quieren escuchar. Personas que no quieren ver lo que no está bien. Pero hasta una persona que haga una promesa desde el fondo de su corazón para cambiar las cosas, tú has sido esa persona. Me has ayudado a regresar al mar. Te lo agradeceré siempre. Ahora me toca a mí iniciar el viaje hasta mi hogar, donde encontraré a mi mamá esperándome. Tú me has enseñado que nunca hay que perder la esperanza y que siempre hay que ayudar a los que lo necesitan. ¡Hasta pronto, amiga! ¡Nunca te olvidaré! Tú me has devuelto la libertad. Gracias. Bonnie Boo se marchó muy feliz, saludando a los arenques y las estrellas de mar que le sonreían al pasar. Bonnie Boo no viajaba sola. Le acompañaban sus amigas, las gotas de agua de aquel delfinario donde ya nunca más tendría que regresar. Nunca más iremos a un delfinario. No. Allí las belugas, orcas y delfines están tristes. Nunca más. No, yo no voy. Vamos a mí no me lleves porque no voy a ir, ¿eh? Nunca. No, me niego. Beluga se va. Si queréis participar con nosotros, podéis mandarnos un dibujo a nuestras redes sociales, aniguales.radio@gmail.com, nuestra página de Facebook Aniguales o la de Instagram aniguales.radio. ¿Y cómo podéis colaborar mandando los dibujos? Pues imaginaros que sois uno de los niños que fue al delfinario a protestar y pedir la liberación de Bonnie Up. ¿Y cómo sería vuestro dibujo? ¿Cuál hubierais hecho vosotros? Os esperamos. Aniguales. Un programa para todas las edades. Donde las historias cuentan. ¿Tú quién eres? Gonna get my sweets, which one will it be? Got the baker and the candy man crazy for me. Can't quite decide, will it be that one or this? Both of them competing to deliver my bliss. Give me lots of sugar till I make up my mind. Which sweet daddy makes the sweetest kind? Give me lots of sugar, melt my heart with your charms. Kiss the sugar off my lips as I melt in your arms. Continuamos en Aniguales con nuestra tercera sección. ¿Y tú quién eres? Hoy vamos a conocer a Caos, un alma muy atrevida y aventurera que con tan solo 2 añitos viene a contarnos su historia. Hola, mi nombre es Caos y fui encontrado cuando era tan solo un bebé. Era una cabrita muy, muy pequeñita, de color marrón chocolate y algunas manchitas más oscuras. No sé muy bien cómo, quizá fue por mis ganas de querer explorarlo todo, pero me perdí y terminé muy cerca del borde de una carretera. Estaba muy, muy, muy asustada. Oía ruidos que eran extraños para mí. No sabía para dónde ir. Pasaron muchos coches hasta que alguien, y no pasó indiferente, quiso parar, acercarse a mí y comprobar si llevaba algún tipo de identificación. Pero no llevaba. Yo estaba perdida. Y me dicen que probablemente hubiera tenido un trágico final si no llegaban a parar. ¡Uf! Menos mal. No fue fácil acercarse a mí. Yo tenía mucho miedo y retrocedía cada vez que se me acercaba esta persona. Pasamos un rato muy largo juntas. Intentó darme agua y de comer, pero yo todavía no sentía mucha confianza. Pero esta persona aguantó. Ya veis que sí aguantó. Me dio mi tiempo necesario y finalmente me dejé coger. Tenía muy buenas sensaciones. Yo creo que venía a ayudarme. Estuve un tiempo en la casa de mi rescatadora. Me alimentó y me cuidó mucho, pero ella conocía toda la labor de la Fundación El Hogar y prepararon todo lo necesario para que me pudiera ir a vivir allí. Estaba muy contenta. Allí podría estar con más cabras y con otros muchos animales. Aquí soy muy feliz. Ya tengo 2 añitos y me encanta corretear y estar de aquí para allá constantemente. No paro quieta. Además, soy súper sociable. Me encanta estar rodeada de animales. Ojalá que vengáis a visitarme. Caos actualmente está amadrinada, pero todavía le falta un padrino. Si quieres ser tú, no dudes en visitar la página www.fundacionelhogar.org y colaborar con ellos por muy poquito al mes. La Fundación El Hogar Animal Sanctuary es una ONG sin ánimo de lucro que creó el primer santuario de animales en España hace ya más de 14 años. Siguen manteniendo sus pilares básicos con el objetivo de conseguir una sociedad más justa y más saludable para todos los animales, humanos y no humanos. Pilares basados en la defensa de los derechos de todos los animales, la promoción del veganismo como su forma de vida y el apoyo a todos aquellos colectivos que, de un modo u otro, son rechazados o maltratados en nuestra sociedad actual. El hogar continúa creciendo y siguen buscando gente que luche para mejorar este mundo desde la empatía y la información real sobre salud, etología y medio ambiente. Si quieres colaborar con ellos, busca en su página web y ve las múltiples opciones de colaborar. Vamos a terminar nuestro programa con la cuarta sección. Para hoy tenemos, nos gustaría recomendaros el libro Los niños del bosque de Elsa Beskow. La historia de los niños del bosque es sencilla. Una familia de 4 pequeños gnomos que viven junto a sus padres en medio de un bosque exploran con curiosidad este bosque que se transforma a lo largo del año y que cada día les regala nuevos descubrimientos. ¿Y dónde? Pues en las raíces de un árbol viven todo tipo de aventuras a lo largo de las 4 estaciones. Recogen bayas, juegan con ardillas... Además, el libro transmite algunas enseñanzas muy valiosas, como por ejemplo, nunca lastimes a las criaturas del bosque. También nos ha gustado la importancia que le dan a esforzarse en la época de la cosecha para prepararse para el invierno. No solo a ellos, sino también para poder ayudar a los animales del bosque. Es una historia que nos ayuda a comprender el mundo, la naturaleza, las relaciones familiares y nos ha ayudado a saber diferenciar el bien del mal, a resolver problemas y a superar algunos de los miedos que los niños pueden tener. Aprovechamos para proponer un plan activo para hacer este otoño, a acercarte a un parque de tu zona para ver el contraste de color de las hojas o animarte a visitar un hayedo en búsqueda de castañas o piñas, siempre recordando cuidar y dejar igual o mejor el entorno. Puede ser una actividad en familia en que mayores y peques disfruten de la naturaleza. Y nosotras nos despedimos. Hasta el siguiente programa de Aniguales, será el número 21. Un placer, chicas. Hasta luego, Marta. Hasta luego, un placer. Adiós, Raquel. Hasta la próxima. Gracias. Y hasta la próxima, Ángela. Hasta luego, Estrella. Adiós, chicas. Adiós.